¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll, 2 de julio. Bueno, hoy estamos en directo en lo que va a ser el último programa de esta temporada. Tampoco lo voy a decir muy alto, aunque sí, aquí cerramos el curso. Otra cosa es que cualquier día de estos meses de julio a agosto, podamos sacar algún programa a las ondas, si tenemos algo interesante que contar o que nos cuenten. Pero yo creo que va siendo hora ya un poquito de aparcar el asunto, porque han sido un montón de meses y bueno, ya sabéis que no me suelo saltar ni una sola semana de Asesino el Rock and Roll. Así que hoy vamos a despedir la temporada además a lo grande, porque vamos a tener a unos grandes. Estaremos charlando aquí con Parabellum, presentando su nuevo disco. Ese disco, ese regreso discográfico después de 22, 24 años sin publicar un álbum. La mítica banda de Baracaldo, que bueno, además nos ha dejado más que a gusto con este nuevo disco, discazo diría yo. Así que de todo eso y más estaremos charlando con algún componente de la banda dentro de un ratito. Y mientras tanto, pues iremos soltando alguna novedad que se ha hecho pública estos días y disfrutando de esta tarde de sábado maravilloso 2 de julio. Recordaros a los que nos podáis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado que bueno, que hoy es el Reper Rock en Repélega, al ladito de Portugalete. También son fiestas aquí al lado de la radio en el barrio de Recalde y hay conciertazo con Porco Bravo y Distorsión. ¿Esto parece que va hoy de bandas baracaldesas o qué? Tendremos a Parabellum, aquí tocarán esta noche Porco Bravo y Distorsión en Recalde, en el Reper Rock estarán Puta Casca también desde Baracaldo, y bueno, pues todas estas cosas y muchas más que hay en estos días donde ya las fiestas de los pueblos y tal pues están a tope y sigue habiendo mucha oferta de música en directo, cosa que siempre es maravilloso y agradecido. Nada, vamos a arrancar después de esta larga presentación. Y nada, vamos a ir con algo que viene desde Cantabria, desde Torrelavega, desde una banda que se llama 131, que ya han sonado por aquí en alguna ocasión, porque es un grupo que, bueno, si bien llevan bastante tiempo, pero no tienen tampoco demasiadas cosas publicadas. El caso es que bueno, ellos están ahí, que ahora ya van a sacar un disco, un segundo disco largo, creo que es para ellos, porque ya tenían, aparte de tener alguna cosa en plan maqueta y algunas grabaciones así un poquito más extraoficiales, de hecho en su página de Bandcamp hay un disco, bueno, disco o unas canciones bajo el título de Grabaciones Perdidas, y bueno, luego tienen pues eso, un trabajo así como de 5 temas, luego tienen una maqueta también más bien cortita con 5 temas y ahora sí que se viene un disco, creo que con 9 canciones, que se va a titular Simple Impulso y que de momento os podemos poner dos avances, porque todavía igual tarda un pelín el disco en estar disponible. Y este es el sonido desde Torrelavega de esta banda 131, así escrito con Z y todo junto, haciendo honor a ese vehículo viejuno y tan, no sé, tan entrañable. Y Simple Impulso, el título del disco. Esto se titula Aquí al final hay concierto. Mis manos ahora frías acarician las flores. A ver, un segundito, porque no sé si he metido y he metido la pata con alguna cosa aquí que está sonando de más. Ahora simplemente, o sea, ahora os lo confirmo. Vamos a ver. Sí, pues la verdad es que tenemos algún problemilla con el sonido. No sé muy bien por qué, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Vale, me estoy preguntando qué es esto que está sonando, la verdad. Ya no estás, y te echamos de menos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, creo que ya lo he... Eso es, creo que ya he desvelado el misterio. Bien, bueno, pues después de este traspiés aquí técnico, ahora sí que vamos a escuchar a 131 con una de esas canciones. Bueno, escucharemos las dos, las que van de avance de este nuevo trabajo de la banda de Torre la Vega. Aquí al final hay concierto, lo como os decía, se titula esto y suena así. Pues así se va a abrir la cara A de este álbum de 131 desde Torre la Vega. Este simple impulso, ya habéis visto, una demostración ahí de power rock and roll killer, de esta banda, de este cuarteto que forman Eva a la voz, Rubén a la guitarra, Alex al bajo y Borja a la batería. Son también Alex y Borja, si no me equivoco, son componentes también de bandas como... no me sale ahora el nombre. Vaya, si me sale el nombre de los Pulse Beats, donde también está en ese Alex. Y ahora no recuerdo el otro nombre del otro grupo, que además nos encanta, pero bueno, luego si eso os lo comento. Y pues también en este proyecto 131, del que vamos a escuchar esto que suena de fondo y que se titula Canalla. Ahí están. Pues sí, promete mucho este disco de 131, ¿eh? Ya veis también este Canalla, ¿eh?, que acaba de sonar, que también hace honor a la música que ha sonado, ¿no? Que ese toque de rock and roll, de power rock and roll, Canalla, desde Torrelavega 131. Eran Radio Explosión, la banda que os quería comentar antes, que aquí también está Alex en 131, en Radio Explosión, en los Pulse Beats. Y bueno, y eso, que creo que es una banda esta que con este disco puede dar un pasito más hacia adelante y a ver si se prodigan un poco más en directo, les podemos ver por aquí, que yo nunca les he visto en vivo, y siempre, como suelo decir, eso es de lo que se trata el rock and roll, ¿no? De mostrar toda esa energía en el directo, la prueba del algodón. Pues nada, ahí está, en 131 estaremos al tanto de la edición del disco, que en teoría se debería dar aquí ahora en el mes de julio, pero ya sabéis lo que pasa con todos los retrasos que hay, porque si el álbum se va a publicar en vinilo, que va a ser el caso de este disco, pues eso, que igual se retrasa un pelín, pero bueno, estará en la calle tarde o temprano y disfrutaremos a saco del nuevo trabajo de la banda cántabra. Por cierto, el disco lo va a editar Folk Records, una coedición entre Folk Records, que se apuntan a un bombardeo, Producciones Tudancas también, sello cántabro, y hay otro sello por ahí que también estaba metido en la edición, que ahora mismo lo había visto por aquí, Conspiración de Iguales. Bueno, eso no me sonaba de nada. Quizás sea el mismo, la misma banda, que le han querido poner un nombre a la participación en su propia edición, pero bueno, como sello o tal, bueno, ya lo investigaré. En cualquier caso, pues eso, que el disco pronto estará en la calle. Y os hablaba de Folk Records, que se apuntan a un bombardeo y que editan nuevos trabajos de bandas relativamente poco conocidas o nuevas, o más bien poco conocidas, como 131, junto luego a bandas consagradas que tardan, se toman su tiempo para publicar nuevo material, pero cuando lo hacen es, bueno, es una notición increíble. Y es lo que sucede, ha sucedido estos días, cuando ya se ha hecho público el álbum, el nuevo álbum de la veteranísima banda donostiarra Discípulos de Dionisos, de, bueno, que venía yo pensando, siempre he pensado que eran un poquito posteriores a Nuevo Catecismo Católico, que ahora están celebrando su 30 aniversario, y no es así. Discípulos llevan tanto tiempo como Nuevo Catecismo, o sea que también llevarían cerca de 30 años desde, pues eso, desde el 92 o por ahí, que arrancarían 92-93, y ya, bueno, pues la verdad es que en tantos años, pues la discografía de Discípulos ha tenido, bueno, pues es bastante espaciada en el tiempo. Sí, que ya en el año 94 publicaron la mítica, bueno, mítica entre comillas, para los fetichistas y seguidores, los que les hemos seguido como yo desde los inicios, pues desde 1994 que pudimos escuchar esa cinta de casete, esa maqueta, al de dos años en el 96 su primer álbum, Adictos al Porno Guarro, para el sello Noche Morrow de Castellón. En 1998 vendría Con Pelos en la Lengua, pues bueno, también uno de los discos míticos de la banda, también por el sello No Tomorrow. En 2003 aparecía Como una droga, ya en el sello H Records. Luego hubo que ir hasta el 2008 para disfrutar de lo que hasta el momento era su último álbum, Los Enigmas de la Conducta Humana, con ediciones a cargo de Folk Records en vinilo, creo recordar, y de Vaga Viga en formato compact disc. Y lo que nos ocupa es este nuevo álbum de la banda donostiarra, este disco que se titula Apolo debe morir. Disco publicado, por supuesto, en vinilo, con nada más y nada menos que 18 temas. Folk Records es el sello. Y nada, vamos a escuchar unas pocas canciones, que esto es una maravilla tenerlo aquí ya disponible, al menos en la página de Bandcamp del sello, pues para ir haciéndonos una idea de por dónde van los tiros. Aunque no hay demasiadas novedades, por supuesto, ellos siguen fieles a su movida, a su rollo, y ya sabéis cuál es. Me ha llamado la atención, entre otras canciones, bueno, voy a enchufar dos que van seguidas. La primera se titula Odio a los chavales, y luego detrás, Empalmada, bueno, Empalmada, que viene detrás más que nada. Lo de Empalmada viene muy al pelo de la temática de Discípulos, ¿no? Bueno, pues eso, Odio a los chavales, y detrás sonará Mi novia es fascista. ¡Odio a los chavales! ¡Odio a los chavales! ¡Odio a su voz! Adolescentes. sonando Discípulos de Dionisos con su nuevo trabajo Apolo Debe Morir. Desde Donosti, ahí está la banda dándolo todo. Han tenido tiempo para sacar estos 18 temas, desde luego. Y bueno, supongo que ahora también igual tiene una temporadita de hacer más conciertos para presentar el disco, sería lo suyo, sin duda. Y seguimos con más temas. Al hijo. Bueno, hay un tema, por llamarlo de alguna manera, de 7 segundos, si habéis oído bien, y que se titula Uno rápido en el ascensor. Ya está. Tremendo. Bueno, vamos a darle de nuevo. Vamos a ver la moviola, porque esto ha sido visto y no visto. Va a ser Uno rápido en el ascensor. Ahí va. Nada, pues pocas bandas habrán hecho un tema de 7 segundos. Bueno, seguro que alguna seguro que sí. Y seguimos, venga, ahora con algo quizás más serio. Vamos con esta que se titula Mirada Indiscreta. We'll be right back. Bueno, respecto a lo de uno rápido en el ascensor, que dura 7 segundos, me acaba de apuntar mi compañero Pedro, el desenterrador, que el récord ese de la canción más corta de todos los tiempos, dice él, luego lo comprobaré, se lo preguntaré al que todo lo sabe. Dice que los Napalm Death tienen un tema de un segundo. Y si lo dice Pedro, eso es así. Así que. Vamos a darle esto para atrás, para que escuchéis esto que se titula Licencia de Pesca. Que no sé si tiene algo que ver con el mítico bajista de Discípulos de Dionisos, Spartacus, que creo que es bastante aficionado a la pesca. Bueno, vamos con ello y ahí están. Pues ahí estamos escuchando esta novedad a cargo de Discípulos de Dionisos desde Donosti, el cuarteto de, bueno, que como os decía ya, que arrancó su andadura muy a principios de la década de los 90 y que ellos también andan cumpliendo 30 años, casi nada. Y con este nuevo disco, Apolo debe morir, pues también es una celebración. Vamos a escuchar ahora una última canción. Ya veis cómo se suceden, pues eso, como ha sido costumbre en Discípulos, temas de a buen ritmo, velocidad, melodía también, y bueno, y esas historias, bueno, que solo pueden salir de la mente de estos perturbados. Estrella del Bukake se titula esto. Bueno, pues de momento ya dejamos aquí a Discípulos de Dionisos con, pues eso, con este nuevo trabajo, Apolo debe morir, y vamos a seguir con otra novedad que acaba de lanzar el sello Folk Records, y nada, sin más, os lo voy a enchufar directamente y luego ya os comento algo más. Más que nada porque tengo por aquí ya a los invitados, a la peña de Parabellum, con los que charlaremos en breve. Y mientras van tomando posiciones, yo os dejo con este bombazo que tiene todo el sabor del mejor high energy australiano. Ahí sonando. Bueno, como no he comentado nada, ahora os lo comento. Y supongo que los más seguidores del High Energy Rock and Roll australiano ya os habréis dado cuenta que lo que acaba de sonar son Asteroid B612. Esta mítica banda australiana, de la que además últimamente se han venido publicando bastantes cosas, reediciones sobre todo de algunos de sus primeros discos a cargo del sello Bang Records, y también hubo una recopilación de singles y tal en 12 pulgadas a cargo del sello Ghost Highway Recordings y tal. Y nada, pues esto que acabáis de escuchar, grabado en directo en el año 96 en una radio de New Jersey, cuando estaba de gira la banda por allí en aquellos tiempos, donde todavía eran jóvenes los Asteroid, pues es que es una salvajada. Y bueno, esto ya estaba publicado, pero en su día solo se publicó en CD, y ahora el sello Folk Records, que en este caso, macho, me ha extrañado que se hayan adelantado a Bang Records y hayan publicado ellos esto en lugar de Bang Records, ¿no? Que siempre está bastante volcado con todas las bandas de australianas y tal, ¿no? Vale, pues nada, deciros simplemente eso. Hemos escuchado dos temas de este pedazo de directo, ¿no? Que tiene un sonido bastante brutal. Y además estoy leyendo por aquí algo bastante curioso respecto a de dónde salió esta grabación, ¿no? Porque pone que un buen amigo de la banda lo estaba escuchando desde su casa en Filadelfia y grabó la actuación directamente a su grabadora. O sea, el tío lo estaba escuchando por la radio y bueno, y resulta que quedó una grabación tan buena, que esa copia luego se la pasó a Johnny Casino, y unos años más tarde lo masterizaron y tal, le hicieron algún apaño al sonido y quedó este discazo en directo de Asteroid B612 del año 96. El título del disco es The Greenback Blues, así que ya sabéis, Folk Records lo acaba de publicar en vinilo y hay que hacerse con una copia ya mismo porque seguramente volarán. Y nada, y otro apunte más acerca de Asteroid B612, que seguramente muchos ya lo sabréis, que les vamos a poder ver en Bilbao en el mes de septiembre. Una cita, bueno, increíble, en un festival que va a durar dos días, viernes 16 y sábado 17, en el Café Anchoqui, Blow Up Fest. El primer día estarán Diamond Dogs, estarán Eddie and the Hot Rods y los Asteroid B612 que están sonando. Y al día siguiente, el sábado 17 de septiembre, estarán Jin Jones All Stars de Maharajas y los japoneses de Neat Beats. O sea, que son dos días casi imperdibles. Así que para más información sobre este festi, que muchos ya lo tendréis en agenda, pues en la misma página de Facebook de... Ahí tiene una página del festi que es Blow Up Fest, y ahí tenéis más información, y supongo que metiendo cualquier apunte en Google enseguida os va a salir. Lo dicho, a disfrutar de este disco. Ya entramos en la charla con Parabellum, que les tenemos por aquí a tres componentes de la banda, y yo creo que lo mejor es empezar con el primer tema del disco. Luego les saludamos y ya empezamos a charlar con ellos, y mientras tanto, pues a disfrutar de este temazo que abre el grito del hambre de Parabellum. Pues aquí está sonando ya, desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Demonios en el jardín golpean mi puerta gritando que tengo que salir. Que fuera me esperas tú, tan fría, tan blanca, tan muerta. Te veo radiante, te veo tan bella. Reflejas la luna en tus huesos carentes de piel. ¿Recuerdas cuando un día fuimos ángeles? Ahora nuestras alas, dos misiles son. este nuevo laberinto. En mi país, quien fue presa es cazador. La cuenta atrás va a comenzar, apúntales con el dedo. Si no hay razón, ¿por qué vas a perdonar? Es la voz del inquisidor. Ahora sal y reparte dolor, todo el dolor. no sé cuál es la palabra para para definir esto, sublime o no sé, porque precisamente cuando escuché esta canción por primera vez, que la salió y tal, luego a la mañana siguiente me levanté de la cama con el na na na na na na na, na. Que supongo que no será el primero que le ha sucedido. Bueno, saludamos aquí a los tres componentes de Parabellum que nos acompañan. Acercaros a los micros, chicos. A ver qué tal se oye. Opa, ahí. Cerveza. Cerveza es con lo que mejor se puede probar un micro. Sí, pero aquí nunca falta eso. Así que, sí. Bueno, bienvenidos a los tres. Os presentáis un poquito. Os presento yo, Pedro, micro verde, que bueno, guitarrista, y vienes un pelín tocado, pero bueno. Sí, soy mayor, pero puedo tocar sentado. Pedro es el micro verde, Lino es el micro azul. Ya tenéis otro, yo ya tenéis soy el otro micro hit. Rojo. Ya tenéis otro hit. Siempre componiendo, no. Siempre. Yo su batería vocalista, micro rojo. Y Lino en el micro azul, bajista. Y nos faltaría Iñaki. Eso es, para completar el partido. Iñaki está más jodido que yo. Eso os iba a comentar, porque creo que ayer fue su cumple, pero no es por eso, ¿no? No. Es por otra cosa. Sí, vale. Bueno, está. Se perdió la fiesta de la Virgen de la Guía por primera vez en su vida. Bueno, vamos a decir que está delicado, sin más. Sí, sí. Sí, haciéndose una barbacoa, el cabrón. Y si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Que la otra vez no vino y esta tampoco. Esto tampoco, os tiene. Así que os tiene puesta una X así de grande, ¿no? Le voy a pillar yo por banda un día, va a venir él solo y me va a contar todo desde 1983, cuando empezaría. Ya te digo. Así que bienvenidos, chicos. Y eso, estaba yo pensando antes, digo, estuvisteis por aquí en enero del 2020. Uh-huh. Joder, pues casi antes de que se acabara el mundo, ¿no? Efectivamente, poco quedaba ya para el desguace. Sí, sí. Que venís presentando lo del DVD en directo. Eso es. Uh-huh. Y esta historia, que era La Locura Continúa, ¿era? Eso es. Y luego lo que comentáis. En nada, vino la debacle, la movida esta que nos ha durado 2 años. Y tampoco quiero meterme mucho en esa historia, pero sí preguntaros así, simplemente, ¿qué ha pasado con Parabellum o qué actividad ha tenido la banda en esos 2 años? Pues menos aplaudir por el balcón de todo. Sí. Joder, pues cuando ya la cosa estaba menos misteriosa y parecía que si salías a la calle no te caían rayos y todo eso, pues ya fuimos al local. De vez en cuando íbamos al local. ¿Qué? Con caretilla, luego ya sin caretilla, y también nos dio por usar los programas estos de el Pro Tools, el Cubase en casa. Volvimos a pillar el callo un poco. ¿Y habéis hecho vosotros en casa teletrabajo como banda? Te quiero decir con esta. Yo, la verdad, que no. Bueno, poca cosa, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, sí, pero. Y el Cubase, yo. No digo profesionalmente en vuestros curros, sino sí, que sea, digo no, como no, banda. No, ya. Yo, guitarra española. Yo dice que no, pero una vez se lió la manta a la cabeza y se puso a hacer algo. Con el móvil. Eso es, y creo que cuando llevaba 2 o 3 horas intentando meter 3 notas, dijo, esto es una basura. Oye, pues yo cada 5 años así, que cojo el Cubase y se me ha olvidado, me vuelvo a leer las instrucciones en un libro, las tengo apuntadas en un cuaderno, y cuando ya vuelvo a ser capaz, luego no sé mandar los archivos, tengo que llamar a Peña por teléfono, digo, ¿y esto cómo lo comprimo para mandarlo por teléfono a la Peña? Vamos, se me ha vuelto a olvidar, pero así yo mandé unos cuantos temas a la Peña y... Hay que tomar apuntes, Pedro. Sí, los sí, tengo, sí. Tengo un cuaderno, pero es que tampoco hay quien entienda mi letra, o sea que... Pero... Y los audios del WhatsApp son una maravilla, también. Sí, sí, así sí, bueno. Es. Vamos, ahí. Aparte, nosotros preferimos... si no hacemos eso, nos obliga a ir al local. Entonces, oye, en el local. Sí, lo mejor es ir al local, por supuesto. Es mucho más, hombre, mucho más rápido. Donde esté el contacto humano también, ¿no? Hombre, nos ha jodido. ¿Y dónde va a parar? Ahora que tanto se ha perdido, ¿no? Parece que. Bueno, se ha perdido en cierto modo, ¿no? Pero. Yo creo que la chavalería está muy con el tema de. de los likes, sí. Los Modlit, y si su mundo se parece qué tal, pero bueno, luego también se juntan en la calle, pues no lo sé, chicos, pero hombre, si pero, son como los de mi barrio que se juntan en la calle, ya les di un collejón a un par de ellos o tres, pues estaban cuatro ahí en el mismo banco mandándose mensajes entre ellos, coño, digo, pero estáis al lado, hijos de puta, decíroslo a la cara, sí, lo de, con un dibujo ya todo, cualquier tipo de relación ya parece que si no tienes el app por el medio parece que no vale, y joder, o sea, no sé, me había una película de estas del Estalón que se iba para el futuro y las tres conchas y la movida esta y tal, y que concha la lora, pues, sí, que decías un taco y venía algo y te decía ¡pum! 20 créditos de multa, pues algo sí. Así, o sea, parece que es muy raro. Sí, sí, la peña, te presentan a alguien y ya no sabes qué hacer, si le doy las manos, no, saludo. Pero el mundo se va a la mierda, el mundo se va a la mierda. Lo de los 20 euros de multa, sí. Dentro de poco vas a estar en algunos sitios, no vas a poder decir la palabra gay, no ese es gay, sino la palabra gay. A no ser que señales a alguien y digas, ese es gay. No sé. Y si le señalas, te dan una recompensa a ti. No, no sé. Seguramente. Así viene el mundo. No sé, porque está muy raro todo. Está muy raro. Y es más que es verdad, cierto, raro. Que esos dos años estos dos años raros que nos han limitado también un poco el tema del contacto. Mira. Personal, ¿no? Eso también yo creo que ha causado, mira, en cierto modo, no, cierta. Y todo, o sea, pero que. ¿Quién podía pensar que la peña se pusiera a señalar a otra peña? Tú, hijo de puta, no sé qué tal, que va sin mascarilla. O sea, pero ¿dónde estamos? Pues no sé. La puta alemana nazi, tío. Es que es eso. O sea, que la gente, o sea, sin ningún pudor, que supuestamente que dices, no, va, la peña es muy abierta, muy no sé qué, muy, muy pollas. O sea, parece que está todo el mundo, encantado de poder ahí hacer de policía. Sí. El policía ese que llevamos dentro, aflorado en estos dos años, parecía, no sé, era una pasada. La policía de barrio esta del balcón, cabrón, Dios, he tenido más de una movida con algún señor mayor porque no era mi horario de salir a la calle. Digo, ¿cómo que no es mi horario, jefe? ¿Sabes? Es que ya han pasado 5 minutos desde que podemos salir nosotros. Digo, pues salgan ustedes, ¿sabes? Si yo no estoy diciendo que salgan. Es más, tienen que salir. Ah, eso eran las franjas horarias, esas. Sí, pero es que. Bueno, llamaron a la policía, tío, que viene la madera, digo, a decirle que. Pues ha sido un puto experimento, o sea, nos iban metiendo cosas, o sea, cada vez más absurda y la gente traga. Sí, buena. Y dices, joder, que, o sea, no sé. O sea que, pero es increíble, ¿no? Porque poco ardido, ¿no? Te pones a pensar y dices, joder, pero cómo gente con carrera, con estudios, con una inteligencia superior, se supone, y puede tragar también con tanta morralla de esta y con tanta manipulación, ¿no? O sea, que no estamos negando ni que el virus no exista ni todas esas. Bueno, yo creo que nos estamos yendo por las ramas, sí, y de esto ya se ha hablado. Ya te iba a hablar del pensamiento único y de la puta guerra y la visión que tienen los medios. Sí, que parece que si te apartas un poco eres, no sé. Pues no, es comunista. Es el domesticar a la gente, no sé, ¿sabes? Entonces, ya sabes, que te ponen en aro y pasas. Les está saliendo de puta madre. Sí. Y bueno, o sea, os habéis juntado, habéis ensayado, había que seguir igual. Así es, verdad. Porque ya teníais el disco lo teníais ya maqueado, ya teníais. No. O había que. Bueno. A eso me refiero, si en esos dos años habéis aprovechado. Joder, teníamos muchos bocetos. Algunos eran de aires más largos. Algunos ya parecía King Crimson. Y nada, si teníamos bocetos hace mucho y trabajo hace mucho. Pero ya en los últimos meses ya íbamos apretando ya el culo de hay que acabarlos. Pero luego, como somos unos cabezotas, que si 8 estribillos. Y otro decía, no, que 6. Y uno decía, pues igual mejor 12. Y así andábamos. Hasta que al final dejábamos un término medio, lo íbamos oyendo y decíamos, ah, pues no está mal el de 6. Coño, me decías que no, pues el de 12 también está bien. Al final nos gustaban todos, no nos gustaba ninguno. Entonces, con el disco, cuando ya teníais la. Bueno, habéis metido 9 canciones. Uh-huh. No sé si se ha quedado en el. Seguramente se habrá quedado igual en el tintero alguna cosilla. Bueno, sí, alguna cosilla. Que igual la retomáis en un futuro, ¿no? Pues sí. ¿Cuándo habéis tenido ya el rollo de decir, venga, ya lo tenemos, hay que grabar? Pues un día antes de grabar. Sí, casi fue un poco que nos llamó Wojo y dijo, mira, tengo libre de aquí a aquí. Si queréis os hago un hueco. Y dije, bueno, ya, no nos da tiempo. ¿Realmente no estabais seguros de lo que tenéis entre manos, siendo un discazo como el que habéis sacado? ¿O qué? Sí, pero es que aquí hay hay gente que le gusta pulir las cosas. Tenemos la cabeza dura. Lo siento. Los cuatro. Tenemos la cabeza dura los cuatro y luego este día la tiene de mármol, Josu. Bueno, a ver, yo pero creo. Bueno. Pero para bien, ¿eh? Eso siempre puede ser bueno o puede ser. Sí. No, igual darle demasiadas vueltas a. No, vosotros sois los que sabéis de qué va la sí, movida que sí. Lleváis. ¿Cuánto lleváis? 35 años tocando. Más. Tocando más. Tocando bien, poco, pero. Tocando, sí, mucho bien, tiempo. Bien. Sí. Pues bueno. Audiblemente. Yo que soy más nuevo en el grupo, bueno, ya bueno, más nuevo, joder, ya llevo, jodido, si ya, tío, llevo, sí. Ya llevo 19 como el bajista, los Rolling. Ya llevo 19 años, ¿no? Cualquier día te dejamos entrar. Joder, 19 pero años, pero claro, una cosa que tanto los arcaicos del grupo como los que llevamos menos tiempo tenemos muy claro es lo del feeling, ¿no? Que la canción tiene que tener sentimiento y no es un tópico, pero hasta que no nos ponen los pelos de punta una canción en el local, sea la que sea, en algún punto, en un cambio de estribillo, en un no sé qué, que te erice los pelos, no la elegimos. De hecho muchas canciones que igual suenan medianamente bien y las desechamos ya según decimos, bueno, pues no está mal, pero no nos pone. No tiene ese claro. Puntito, ¿no? Que tiene que tener, a eso te refieres. Y si lo tiene, se lo pulimos. Joder, pues por ejemplo, hasta que de vuelta en vuelta, por ejemplo, como la canción de En este agujero, pues ahí se dieron vueltas y vueltas a las vueltas que ya da la canción para que el increciendo ese fuese bonito, y hicimos mil pruebas de mil maneras. Y luego ya una vez que estaban hechas, pues ya se lo dejamos llevar para que surja con un poco de frescura. Ahí vosotros siempre habéis sido, Parabellum siempre ha sido unos maestros a la hora de ir creciendo esas intensidades y de esas, ¿no? Es un poco el sello también de la banda, sobre todo en temas sí, pero, tanto pero, viejos como... Sí. Pero muchas veces tampoco lo hacemos a propósito, ¿eh? ¿Sabes? Tampoco somos un grupo de estos de que se ponga a estudiar la manera de componer, ni la composición, ni tiene que tener tantos estribillos, ni tanta métrica. No, nunca hemos hecho así, creo yo. Yo por lo menos no, nunca me he puesto a estructurar una canción, ¿no? O sea, no sé. Yo la veo y intento ceñirme un poquitín a lo que va surgiendo y luego... Ellos igual, entonces ellos van aportando también, y cuando trae otra idea a otro, pues lo mismo, vamos aportando, y cuando nos mola, ¿sabes? Pues mira, esto igual no, pero esto igual sí, esto igual no, pero sí. Igual esto sí, y entonces al final es un trabajo entre todos. Muchas veces intentamos hacer como historias, ¿no? O sea, que cada tema sea una historia, entonces pues... Tú ya tienes tu película en la cabeza, pues que tiene que contarse de una manera, pues tiene que empezar así, tiene que tal, y que tiene una de... Y entonces, sí nos cuesta a veces entre nosotros cambiar la idea que tenemos al principio, ¿no? Pero bueno, nos tenemos bastante pillada. Es como si fuera casi un cortometraje, una sí. Película, un vídeo, algo, un guión, una historieta de un cómic, ¿no? Entonces es un poquitín así, que tenga un poco de sentido y que vaya... Aunque luego el sentido solo se lo veamos nosotros, ¿no? Pero por lo menos, si se lo vemos nosotros, el trabajo estará bien para nosotros. Fíjate que hablábamos antes, fuera de micro y tal, de la primera canción, la que abre el disco, que en cierto modo a mí me sorprendió que el disco empezara con una canción tan larga, sí. pero fíjate, ¿no? El desarrollo que tiene y lo bien que pasan esos 6 minutos y cómo la escucha te va motivando cada vez más y llegas ahí a un punto guapo, no sé, porque ¿cómo se creó esa canción? Por poner un ejemplo, ¿no? Yo lo que te digo es que, por ejemplo, no puedo poner el vídeo, porque empiezo a verlo y ya lo tengo que ver terminar. Y dices, joder, cago en mí, otros 7 minutos que he perdido. Claro, como, muchas veces. Sí, pues es que es guame. Muchas veces no es el que digas tantos minutos, ¿no? Porque muchas veces estás haciendo la canción o estás tocando la canción y llega un final. Que lo pide, quieres decir. Llega, que lo va pidiendo. Es, y llega un final y dices, hostia, son 6 minutos y pico. Pero tampoco nos damos cuenta de que son 6 minutos y pico, ¿sabes? Mientras estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, si esos 6 minutos y medio a nosotros se nos hacen cortos, se nos hacen llevaderos y creemos que tienen un sentido, pues bueno, son 6 minutos y medio. Sí, sí, ¿sabes? Eso es como el lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, nos parece, es lo que decían ellos, ¿no? Es más como contar una película y entonces, pues lo que le haga falta a la película, porque si de lo que hablábamos antes, si te ciñes a estudiarte a grupos que hayan triunfado, a ver cuántas veces tenían estribillos, cada cuánto tiempo, eso no sé qué. Está bien fijarse en cosas, ¿no? Y aprendes. Pero al final, escuchas a Meat Loaf, que fue un grande del rock antiguo, ¿no? y las canciones empezaban, iban para un lado, iban para otro, no tenían estribillo a veces. Y a la gente le gustaba. Y pero las cantaba. Pero le costaba aprenderse la letra. Le costaba aprenderse la saber porque no tenía dos coches iguales. Sí, pues fíjate ahora que se está llevando mucho, y yo estoy muy preocupado ya, que cada vez veo a más peña con el rollo ese en una tablet de esas o lo que sea leyendo, sí, la letra. Sí, pero, tío, sí, ya. Mira, tío, me da igual que igual no seas capaz de memorizar o que se te olvide cierto rollo. Pues invéntatelo, improvisa, pero no me estés ahí con... No, ensáyalo, tío, ensáyalo. Hombre, que entiendo que igual hay alguien que incluso así tiene algún pequeño problema en su cabeza y no es capaz de memorizar. Entonces que se ponga un pinganillo y se ponga ahí un... como en los teatros, ¿no? Deben ir el apuntador, ¿la ves? Pero lo de la tener la hostia esta aquí queda como muy, no sí. sé, como muy feo, ¿no? Pues sí, sí, sí, bastante. Eso en misa pues todavía, pero en un concierto, pues sí, un karaoke, ¿no? Eso es un poco raro, extraño. En un karaoke no, pero como te viene la pantalla ya, pues bueno, sí, ¿sabes? Si nos está escuchando Mario Malatesta, que no, que no se moleste. Bueno, un saludo. Y nada, eso, pues eso, que habéis decidido que esa canción era buena para abrir el disco y se está demostrando, porque creo que los comentarios de la gente está encantando ese tema, ¿no? En concreto. Y lo dijisteis también un poco como avance. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre nos hemos tirado al barro. O sea, no nos han importado las consecuencias. Somos así de inconscientes, que creo que es algo que se pierde con la edad y que creo que deberíamos ser un poco más inconscientes a veces, ¿no? En este sentido. Y atrevernos a cosas. Y nosotros siempre nos hemos atrevido a hacer cosas diferentes. Entonces decíamos, bueno, sí, son 6 minutos, pero, y también somos conscientes de que la primera canción es la que te puede decir, paso de escuchar el LP o voy a escuchar la segunda. Pero bueno, pero creíamos que era una canción que dice son 6 minutos, pero que la terminas de escuchar y tampoco te parece que son 6 minutos. Eso es. ¿Sabes? Entonces, si vas ya pensando en que es un minutaje largo y tal y cual y voy a cortarla, pues igual no habríamos hecho esta canción entera así. Como, y nos habríamos dejado en el tintero pues una canción. Si nos pasó, cuando empezamos a hacer el disco, hablando con Alén, el de Drome, que decía que pensaba que nosotros teníamos que hacer un disco, o sea, un disco como los de antes. Ahora claro, mucha gente hace canciones sueltas y tal, pero decía que nosotros merecíamos hacer un disco de verdad, o sea, un disco de, pues eso, un LP, o sea, algo de que pones, joder, escucha, el disco está de puta madre, no es una canción con luego una colección de otras cosas. Y bueno, pues con esa libertad, entre comillas, pues no nos hemos preocupado ni de minutajes, ni de estribillos, ni de nada, ¿no? Nos hemos preocupado de hacer las cosas que nos molaran. Eso es lo que os ha ido inspirando, sí, la movida, ¿no? Lo único que igual sí que nos apetecía era que no fuese muy largo, no por canciones, sino el LP en general, porque con el rollo digital, cuando llegó el CD, pues la gente hacía trabajos de 50 minutos, de 60, que muchas veces ni yendo a currar y a la vuelta te dabas tiempo a escuchar todo el disco, ni a interiorizarlo, ni... Hemos hecho, pues, al salir en vinilo, pues los 20 minutos, 21 de típicos de cada cara, que, por ejemplo, si lo oyes cuando vas a currar, te da tiempo a interiorizar, sí, todos los temas y a... Sí, bueno, en el vinilo hay un par de canciones que están ligeramente editadas para que quepan. El minutaje del CD, no sé cuánto es, imagínate que el minutaje del CD, sí, es 40 minutos y el del vinilo es 38. Es algo así, pero es para... podríamos haber hecho un surco más pequeño que hay, y cabía todo, pero preferimos dejar el surco guay, el que... Para que suene mejor. Eso es. Y el CD hay dos canciones que son versión extendida, o sea, hay dos temas que tienen más cosas de la normal. Oye, curioso. Sí, la versión extendida, además, nos parece más chula. Sí, bueno, que es la original, ¿sabes? En Spotify y en el CD están las versiones largas. ¿Y qué temas son? El grito del hambre. Sí, el grito tiene un cachito menos. Y puede ser la en este agujero. En este agujero, en igual, tiene algo así. Es verdad, sí. En este agujero creo que tiene y el grito del hambre. Pues curioso. Sí, ¿y sí, quién nos dio la idea de hacerlo así? ¿O? Bueno, eso fue casi. Nos comentó Uojo, pero por la historia de juego, la calidad, ¿sabes? Sí. Faltan. Joder, si conseguimos quitar un minuto de todo, o sea, conseguimos que entre todo de puta madre en un vinilo con calidad guapa. Pues venga, pues dale. Entonces, bueno, ajá, pues. Lo que pasa es que, claro, quitamos este cacho. Y todos ahí. Joder, ¿cómo vamos a quitar este cacho? Así es imprescindible. imposible, tal, un punteo, no, no sé qué, no, tal, pero bueno, al final. Y así no fue ni para ti ni para mí. Dejamos en la versión de vinilo la versión más corta, y en la versión de CD la versión original, que es un poco más extendida. Son dos temas. Ya habrá que darle una vueltilla al asunto. Habrá gente que escucha el CD, por ejemplo, escucha el disco, y luego escucha el CD y dice, hostias, esta parte no la tengo yo, ¿sabes? Y esta parte de unos finales de punteos o una parte de la mitad de la canción que pasa de un lado a otro en el CD mío, pues no, ahí entre esta parte y esta hay más, ¿sabes? Pues, sí, uy, me he quedado dormido. ¿Alguien os lo ha comentado? No, todavía nadie. No, se ha dado cuenta. No, o nadie... Pero de esas cositas ahí, sí. Mira, para verlo siempre me he hecho chorrabitas de esas, siempre me lo he hecho en los discos, ¿eh? No hemos dicho nunca nada, pero cuando lo escuchas, hay gente que dice, hostias, pues aquí no sé qué decís de no sé qué. Pues mira, pues sí, pues te has dado cuenta, ¿sabes? Pero siempre jugamos, dejamos siempre algunas chorrabitas por ahí para que la peña, si el que se dé cuenta, no le decimos nunca, vale. Pero... ¿Y la cinta de cassette, qué versión es? La buena, ¿no? O sea, la buena me refiero a la larga. La larga, del CD. Sí. Oye, la cinta no la he oído, porque... Yo no he tenido nada todavía. No quiero ni abrirla. Yo la he tenido en la mano. Oye... No la tengo. Yo la he tenido en la mano el otro día, pero no... Yo me he quedado... asustado, ya dos o tres personas ya han venido a felicitarme, entre comillas, qué bien que habéis hecho cinta, y digo, y ya no le dije, ¿y para qué quieres la cinta? Y dice, pues porque ahora me voy al pueblo y en el pueblo tengo cassette. Sí, claro, en el pues coche, mira, hay gente bien. Que tiene en el coche la cinta, tiene la cinta también de cassette, oye, sí, ¿no? Sí. Y va al curro y me dice, joder, tío, voy al curro y ahora no tengo que poner ni el pues nada, tengo el cassette, lo escucho en el cassette, pues de puta madre. Qué buena, sí. Y estuvimos a puntito, no salió por unas circunstancias, pero íbamos a meter un boli. ¿Sabes? Sí. Te lo juro, estaba ya diseñado y todo para. ¿Serio? Sí, te lo juro. O sea, era el pack, era el con todo, y aparte del cassette, el boli. Hostia, para rebobinar. Es una idea muy guapa, tío. Sí. Y aparte, estaba ya diseñado con el nombre del tipo del grupo. Encima, y todo. Nosotros pensamos idioteces. Se la decimos con vergüenza a otro grupo que piensa, pues muy bien. Luego se la comentamos a Len, que piensa, pues está bien. Lo vamos realimentando. ¿Y qué ha pasado al final con esa idea desechada? Porque eso hubiese sido ya la guinda que pone. El rollo era por el nombre, ¿no? El diseño del boli hexagonal. Lo tiene Vic. Es de Vic. Entonces, podíamos hacer bolis que pusiera para ver, pero eran redondos o tal, o cuadrados, entonces no queríamos poner tampoco. No entraba tan bien como... Ostras, pues fíjate que eso mucha gente igual tampoco se ha parado a pensarlo nunca, lo del tema de que el boli tiene que tener su... todo tiene un truco, tío, todo tiene... lo mismo que si quieres grabar el cassette, cinta americana, que la cinta del cero normal se iba. Hubiese sido, porque la edición en general, todo lo que ha sido la edición del disco, la edición limitada con el disco firmado y tal, y todas estas cositas, sí, portada diferente, y así el vinilo de color con el CD, con las portadas portadas diferentes, la cassette, bueno, que tienen que ver encima las dos portadas. Todo tiene... Por eso te decíamos que es como si fuera casi una película, ¿no? Mm. Por ejemplo, en las dos portadas, pues una la hizo Lucía, el Andrés, y la hizo Josu, el dromedario, y todas tienen que ver. Porque la portada que se ve de... la del señor, la del chico, el niño, la de la persona que está como medio caída, ahogándose, está vista desde el punto de vista de otra persona que está en su misma situación. Pero la otra portada que hay, ¿sabes? Es una mano. Y es la misma vista desde la persona que está ahogándose. Ajá, entonces, claro. Es como si fuera la misma, el mismo fotograma. Sí, un concepto igual así de... Desde dos cámaras diferentes. De lo que se... La portada, ¿no? Lo que... Joder. Pues sí, ¿no? Desde luego, pues eso, la idea y lo primero que se te queda es que está todo muy currado. Ya tanto en lo estético, digamos, como el tema de musical, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que habéis hecho un disco... Además, pues eso, que gana con las escuchas, y eso siempre es bueno, ¿no? Que también os lo estarán diciendo. Sí, yo flipo. A mí rápidamente me entraron, aparte de las dos canciones que pusisteis como adelanto, me entraron rápidamente El grito del hambre, Ya nada es igual, también me pareció temazo desde el minuto cero, muy sentida. Que por cierto, este tema viene del pasado, ¿no? Sí, de Serie Z. Si queréis comentar algo. Que es una canción que podría ser de unos Parabellum, ¿de qué año? Joder, del de 2000, 2001, sí. Sí, está la 2000 o 1999, no, yo creo que era 2000. No, el, sí, 2000, el 2001, sí. Así sería más o menos. Hay una versión de este tema en la maqueta que hicimos Serie Z, que fue una banda post-Parabellum que hicimos con... Bueno, maqueta, que vamos a para nosotros, sí, está rula por ahí. Sí. Que no sabemos por qué, porque era una canción para nosotros. Sí, ¿sabes? Pero está por ahí. No, no, sí, está. Para descargar, yo me acuerdo de escuchar algo de eso. Sí. Supongo que en Pititaco y Ratia, de la mano igual de Juancho. Sí, pues tuvimos una temporada con Cebu, que uno de los fundadores de Porco. Y con Sebas Sebas, que estaba en mil movidas y ahora estará en Madrid. Estaba grabando a TDK ahora y así, sí, y nada, pues no sé, la verdad es que yo no tenía mucha fe en recuperarla, pero ha quedado un temazo. Sí, yo creo que es de lo mejorcito del disco, vamos, creo que puede llegar a un montón de gente esa canción. A mí sí me gustaba esa, yo tenía una espina con esa canción, ¿no? Porque decía, hostias, Como tenía, que estaba desaprovechada igual. Sí, ¿no? Y yo decía, joder, tío, esa canción, joder, me acuerdo que en su momento cuando se hizo, tío, pues era como para nosotros, ¿no? Y me parecía un poquitín no darla a conocer tanto. ¿Sabes? Ponían un pedazo de canción de la hostia, ¿no? Y a Lucía le gustaba mucho y dijimos, vamos a grabarla. Hola, yo creo que la gente... Yo llegué a casa un día quejándome, joder, no sé qué tal, pa' aquí, pa' allá, y le dije a Chris, bueno, vamos a grabar esto. Y me dice, qué bien, ¿no? Y pues ya está. Claro. Sí es verdad que este tema, Guojo le hizo uno de sus cortes mágicos, nos dijo, ¿y aquí por qué no nos quitó nada? O sea... En vez de empezar a cantar directamente... Cuatro pues compases, ocho compases. Es una tontería, nos quitó dos tonterías y el tema hizo zoom, o sea, ya, o sea, quedó ya de la joder, hostia. O sea, sí, no sé. Son de estas cosas que dices, mira, pues igual un productor sí tiene que... Ah, claro, siempre supongo que habrá aportado sus cositas y sus ideas, ¿no? Sí, pero además que dices, pero son dos tonterías, que, ¿sabes? Le hemos dejado, como Guojo es una pasada trabajar, ¿no? Aparte como persona ya, pues como músico, ¿no? Y también le hemos dejado libertad para que vea el punto de vista de las canciones del disco, se lo habían pasado antes para escucharlo, ¿no? Le molaba un montón y entonces se involucró y le hemos dejado siempre, pues que, aunque la última palabra siempre la teníamos nosotros, pero siempre hemos dejado el punto de vista suyo, que aporte, porque son otros dos oídos más. La experiencia que tiene y bueno, luego que es un gran guitarrista, un gran compositor. Y luego también pues que hemos tocado miles de veces juntos. Nos conocía ya de mucho tiempo. Y nos conoce de siempre y sabe de qué vamos, entonces no le ha costado absolutamente nada acoplarse al rollo Parabellum. Y luego además, pues eso, a Pedro le conoce toda la vida, con Iñaki que ha tocado antes, entonces pues es como, no sé, está. Y luego además que coincidimos con él en una cosa, que la conversación duró 22 segundos. Sonido a un moderno aplastado, sonido a la antigua, Y él pensó, puta madre. No me imagino igual diciendo, no, sonido súper... No sé. Sí, es que el rollo es que... Porque es él es rock and roll. Claro, puro y duro, ¿no? Claro, el rollo es que sea orgánico, ¿no? Los instrumentos tienen aire entre ellos. O sea, no están apelotonados. O sea, hay aire. Y cuando la batería... Bueno, Josu no ha hecho, como dice él, ha hecho poco redoble en este disco. Pero cuando hay una caja fantasma, se nota. ¿Sabes? Y hay producciones hoy en día que va todo tan aplastado que la caja se oye plas, plas, el bombo, pum, pa, pum, pa. Sí, pierde aquí potencia. Aquí se oyen todos los matices de cada instrumento bastante bien. Pierdes potencia en el sentido de que ahora, pues muchos grupos que graban, que están todos comprimidos, ampliados o disparados, lo que sea, ¿no? Pues sí, tiene una guitarra, y unos bombos y unas cajas y unas baterías que las oyes y dices, ¡guau! ¡Qué pasada! ¿Cómo suena? Pero es antinatural. Pero eso es. Por decirlo de algún modo. La historia, ¿no? Es que luego tienes que ir en directo, o te lo pones todos los triggers a batería y te los amplias todo, o no vas a sacar ese sonido. Y aparte, eso sí, pierdes potencia, pero ganas matices, ¿sabes? Y nosotros lo que queríamos siempre era. Para mí siempre hemos sido un grupo de muchos matices. Y que igual a la primera escucha no te quedas con ellos. Luego te pones en casa de tranqui por la noche los auriculares, tío, y los escuchas, y entonces ya vas escuchando más cosas a la segunda, tercera escucha, que vas descubriendo muchas cosas que de otra manera no escuchas. Lo otro es un barrenazo por el centro y a tomar por el culo. Claro. ¿Sabes? Ese, el otro es, digamos, el sonido por el sonido ahí, ¿no? Sí, sí. Que mucha gente te dice, ah, esto está de puta madre porque suena súper fuerte. Bueno, pues muy bien, pero sí, son gustos nada más. ¿Sabes? Sí, sí, desde luego gustos son, pero... Es menos manera de trabajar, es más fácil igual trabajar con ello, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos era siempre... Es diferente. Éramos, pues, cuatro instrumentos, y aparte los que hemos metido después, que tendrían todo su plano, su sonido y su espacio, ¿no? Para sonar todos. Que es más, hay muchos sonidos que no los escuchas, pero que si los das al mute, es cuando dices, hostias, falta algo, ¿sabes? Y eso es lo que queríamos buscar. Que llene todo, que la canción se llene con todos los instrumentos, con todo lo que hemos metido, pero que tampoco parezca que están todos ahí, sino que la canción gane. El tema de arreglos y tal, ¿también ya los tenéis pensado que era lo que queríais buscar, o ha sido también alguna cosa improvisada, o...? Pues un poco de todo. Sí, bueno, estaba bastante claro. El 90% teníamos ya. Por ejemplo, claro, Aguado siempre es casi como miembro de la banda, que se puede sí, decir. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, teníamos todo, el 90% teníamos ya claro. Que luego en el estudio pues salen otras cosas, pues que igual en vez de hacer firifí, haces farafá, pues de puta madre, ¿sabes? O que sí. Sacas una cosa que improvisas en ese momento, bien. O que Guojo, que es súper obsesivo, de repente a las 3 de la mañana te llama por teléfono, te dice, oye, ¿qué pensaba en meter esto? Y te ha metido un punteillo doble escondido en no sé dónde, que pues guay. Estoy en la cama y he pensado que no sé qué, me levanta el estudio, ¿qué te parece? Digo, pasa, no despiertas, tío. ¿Estaba de turno de noche o...? No, pero... tiene que tener el estudio en casa. Turno completo. Eso es cuando una persona se involucra, ¿sabes? Desde luego, se supone que... Y eso es la historia, que estaba abiertos a todo, ¿sabes? Entonces, las historias que se hagan. Bueno, vamos, que estamos hablando mucho, la verdad, cosas muy interesantes, muy interesantes, y yo creo que estas cosas también a la gente le gustará escucharlas, ¿no? Porque igual son cosas que se quedan... Que no, de las que igual no se habla normalmente, ¿no? Eso de que se lo compren, joder. De eso se trata, de que, pues lo voy a pillar y me voy a poner los cascos buenos que tengo de tal. Sí, sí. ¿Cuál queréis que escuchemos? Ahora decidid vosotros. La que tú quieras. La que diga Pedro. Yo no digo nada. No, la que quieras tú, Javi. La que te gusta a ti. Pon la que quieras tú. Venga, vamos a escuchar... Somos un tren vivo. Venga, ¿eh? Venga, que también dale. Es un tema bastante currado. Y también larguito, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Está guay. Venga, vamos a darle. ¿Queréis comentar algo? ¿Lo comentamos después de escucharla? O... No, suéltala. Tú suéltala y luego ya. Vale, que sería la cuarta canción. Que la busco por aquí. Que le damos al play aquí. Y que debería sonar ahí. Yo, mirando mar adentro, ¿qué? Bueno, bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este último programa de este curso, de esta temporada. Que, joder, además lo estamos despidiendo a lo grande aquí, presentando el nuevo disco de Parabellum. Eso que acaba de sonar, ese tema, entre los nueve temas que van en el disco, en el Grito del Hambre, Somos un Tren Vivo. Bueno, en grandes guitarras. Luego me gusta mucho también que el bajo tiene un mogollón de presencia en el sonido, que eso siempre está bien para los que dicen que el bajo no tal. No, ¿qué? Sí, hombre, ya después de tantos años se le ha ganado al chaval dejarle un po de volumen. No, Parabellum siempre se ha oído el bajo. Qué enrollados. Sí. Sí, en los discos de Parabellum siempre se ha oído el bajo. Sí, y además, como decía uno de estos en Facebook, que es un cambio armonías. No. Que está muy bien, ¿sabes? Se sabe un poco, se arriesga. Él tiene sus ideas y las pone en práctica y suenan cojonudas. Uh-huh. ¿Sabes? Porque es que jugando con las guitarras y el bajo siempre se puede ir más allá. Es como la gente que toca el piano, normalmente las melodías son agudas, ¿no? Pero si tienes una buena base, la melodía puede estar en la mano que hace los graves. Eso en una pieza de piano, ¿no? Y en un grupo de rock, si está bien ecualizado y tienen peso y están bien pilladas las frecuencias de los instrumentos, lo haces con más facilidad que si está grabado de cualquier manera. Entre que está bien grabado sí, las líneas de Lino, pues... Sí. Que si llega a ser guapo ya, la hostia, vamos, pero... Sí, ya sé, sí, pero bueno... ¿Qué os iba a decir? Y por ejemplo, porque Iñaki, ¿cuánto tiempo lleva con la banda? Pues desde antes de... Pues de 2017 o 18, por ahí. Sí, a lo tonto ya... 18, sí, 4 o 5 años. Sí, bonito, sí. ¿Y qué es lo que ha aportado igual o qué es lo que hace ahora? No, porque ese juego de guitarras también, hostia, lo auténtico que ha aportado es su persona. Sí. O sea, porque es la caña. Es, Iñaki, o sea, te queremos mucho. Es brutal. Iñaki, ¿por qué no estás aquí? De hecho, bueno, hace poco comentaba así entre tal que se quedó en Parabellum porque vio el rollo que teníamos y decía, joder, si no me quedo yo, va a venir otro y no va a ser igual. Entonces, y no vais a ser felices. Eso es. Eso, sí, es que básicamente, mira, en Parabellum siempre hemos primado más la cercanía que el virtuosismo, ¿no? En realidad. Y siempre hemos querido familia, en realidad, también, ¿no? Y bueno, y creo que lo hemos conseguido. Eso era uno de nuestros objetivos también. Y al final hemos llegado a un punto en que estamos rodeados, tanto el sello discográfico con Aleni y la gente que trabaja ahí, como Parabellum. Siempre decimos que somos, sí, Parabellum somos los que estamos en el escenario, pero... también están los que están detrás. Está Mimi Berna, está Elier, está Floss, está Neko. Hay muchísima gente que sin ellos no sería posible, ¿no? Y en realidad somos una familia, porque lo mismo nos juntamos para darnos unas hostias que para hacernos una paella. Bueno, para hacer la Berna. Y yo creo que eso es lo que también hace funcionar a un grupo, ¿no? El rollo de la cercanía y la amistad. Y en este caso, pues Iñaki se ha acoplado de puta madre. Y luego ya musicalmente... Eso es, que musicalmente... Yo estoy muy contento, muy orgulloso de la reina peña que está en el grupo. Sí. Tío, porque... Primero una quiseña que muy guapa fue pillar el punto, intentar mimetizarse con Lera e intentar hacer lo que hacía Lera con el sentimiento que lo ponía. Y una vez que más o menos estuvo en ese tema, ya vio por dónde iban los tiros, ya ha ido por ahí. O sea, intentando que las cosas de la banda fluyan. Y que suene a Parabellum. Sí, sí, eso es. A pesar de... De cada uno tiene sus... Porque Pedro es un guitarra de la hostia, Iñaki es un guitarra de la hostia, y son... muy parecidos, pero también somos súper diferentes a la hora de tocar, de componer y de expresar, ¿no? Entonces, lo bueno es eso, que al ser personas diferentes, pues lo que aportan cada uno suma, ¿sabes? Entonces, en este caso Lino y yo hemos sido los más listos de la clase. Sí, pues siempre hemos dicho eso, que tú para parecer bueno solo tienes que juntarte con gente buena, ¿sabes? Y eso es lo que... Bueno, como se suele decir, a veces hay gente que no es muy... un virtuosismo técnico de la hostia, pero tiene otras cualidades, que es lo que... A eso me refería, que siempre hemos buscado la cercanía, el poder no solo verte en los ensayos ni en los conciertos, o sea, convivir. Y luego afuera, aparte, tenemos la suerte de que encima son virtuosos, pues de puta madre, ¿sabes? Pero no era lo primero que buscábamos nunca. Bueno, ¿sabes? Pero tampoco ser virtuoso es ser elástico, o sea... Y virtuoso, porque a ver, tú no, y realidad, tocáis un huevo además, tío. Ya, pero no es lo mismo que... Es que hay dos formas, una que naces tocando muy bien, que hay gente que tiene un talento brutal, y luego meter horas al servicio de una canción, a poder ser, ¿no? Sí, pero eso te da mucho bagaje y te da, también, eso te da mucho bagaje y no sé qué. Yo creo que Iñaki es como muy elástico. Yo trato de ser elástico también a la hora de acoplarte a la película que quieres expresar, lo que hablábamos antes del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, tú igual tienes unos gustos muy diferentes a los que expresas en esa canción, pero esa canción también son tus gustos y es lo que vas a crecer posteriormente. También es otro aprendizaje. Elasticidad, no sé, estar a la sorpresa, ¿no? No al estereotipo y a sé hacer esto, lo hago y como me sale bien, va a quedar bien. Estar a la aventura. Bueno, no cerrar la mente. No, para nada, para nada. Con este disco, desde luego, que habéis dado un pasito más, ¿no? Yo no sé si qué os están comentando la gente, que me está gustando un montón, pero también ese decir, hostia, aquí hay ya... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco, yo creo que tampoco, para mí nunca hemos sido conscientes de las cosas que hemos hecho hasta después, hasta que nos lo ha dicho la gente, ¿no? Nos pasó con la bronca del bar. Sí, lo que hemos hablado antes, que claro, un poco va fluyendo así, pues por plena naturalidad, ¿no? Sí, lo que sí teníamos presente cuando estábamos trabajando en el disco era que hiciéramos lo que hiciéramos, nos iban a mirar con lupa y nos iban a poner a caldo. Entonces digo, pues mira, vamos a hacer lo que nos dé la gana, lo hacemos bien y ya está. O sea, y luego también una muy guapa fue la que dijo Josu en un momento, que se me la apunté. Dice, mira, hemos conseguido, nos van a pagar un disco con un productor de puta madre, vamos a ir a un sitio guay a grabarlo, vamos a hacerlo bien y ya está. O sea, porque así que el disco queda. Luego ya pues podrá gustar o no, o lo que sea tal, pero va a quedar. Entonces vamos a hacerlo como nos gusta a nosotros y ya está, ¿no? Y yo creo que pues por ahí van los tiros. Luego, pues la verdad es que nos ha salido muy bastante bonito. Bien. Si vosotros estáis convencidos y estáis, es lo principal. Sí, luego sí. Ya la respuesta que está viendo está siendo, yo creo que muy buena por parte de todo el mundo. Siempre habrá alguien que sí, igual, claro. Más pero cerrado de... Pero también igual yo creo que es un poco porque la gente se ha olvidado de lo que era tener un disco. O sea, tener un disco, como lo que hablaba, lo que te comentaba antes, o sea, pues hace 20 años la gente hacía discos y te comprabas un disco de H. Sucarra que tenía solo 4 canciones, pero porque habían hecho un disco, o sea, una obra, digamos, un todo, ¿no? Entonces, pues ahora entre el Spotify y el YouTube y las mierdas y los temas sueltos y los MP3, pues la gente ha perdido esa costumbre. Y bueno, pues a veces haces un disco como los de antes y joder, mola recuperar ese sí, hay gente que esa lo hace, sensación. Hay gente que lo hace a modo de terapia. Dice, el domingo por la mañana que tengo libre, mientras paso el polvo en casa, cojo y hago el ritual. Lo saco de la funda, lo pongo en el plato y lo disfruto con un té, un café o se fuma lo que sea. Lo que le guste, cocinando. Luego también tenemos que darnos cuenta que han pasado pues 22 años desde el último, ¿no? Entonces, claro. Evidentemente, sabíamos que si hacíamos lo mismo nos iban a dar de hostias, como decía Lino, porque hacíamos lo mismo. Si hacíamos algo diferente, nos iban a dar lo mismo, la misma persona nos iban a dar de hostias porque ya no hacíamos lo mismo. Entonces, ya nos censurarán los demás. Nosotros no vamos a autocensurarnos. Claro, ¿sabes? Como empiezas a pensar el... Claro. Pues es que es impasivo. Eso es. Entonces, nosotros hacemos un trabajo que creemos que entre los cuatro está bien hecho, ¿sabes? Y luego lo demás ya es algo ajeno a la banda, ¿sabes? Está viendo un poquitín. El rollo del marketing, que le guste más a la gente, que se venda más, que se venda menos, que te llamen más o menos, eso ya es ajeno a nosotros. Claro. Que también tenemos un poco la suerte de pues de tener la libertad de poder hacer un poco lo que queremos. Que yo supongo que hay gente que está en pues en otros en otros niveles o con otro tipo de tal, pues que dicen, mira, tienes que hacer esto porque es lo que hay. Pues ahí es lo que funciona y tienes que hacerlo. O tienes que tal, porque vamos a este tipo de festis o porque vamos a y a nosotros, o sea, como está todo tan en el aire, pues era como, bueno, pues vamos a hacer lo que nos guste, vamos a quedarnos contentos. Y ya está. Y luego eso, pues que hemos tenido la suerte de pillar con gente que estaba totalmente de acuerdo y que han intentado, pues eso, que... Que se han sumado al tren y han aportado más todavía de lo que teníamos nosotros, pues lo han vestido más. Entonces eso es el resultado del disco. Pero es lo que te decía antes, tampoco somos conscientes de lo que hacemos muchas veces hasta que no lo dice la gente, ¿no? Nos pasa con el Bronca del Bar, nos pasa con el Hace Falta, nos pasa con muchas discos, ¿no? Entonces, pues lo mismo igual habría salido este disco y nos habría dicho que es una puta mierda, ¿sabes? Pero estaríamos igual de contentos nosotros, porque los cuatro nos juntaríamos y diríamos, ¿qué pedazo de disco hemos hecho? Aunque los demás digan que es una puta mierda, seguramente nuestros padres dirán que les gusta. ¿Sabes? Pues ya está, ese es el motivo, tío. Estaba claro que a estas alturas no ibais a hacer nada mediocre o... Vamos. O sí. Pues yo qué sé. Para los demás. No, porque es casi imposible, ¿no? Esa circunstancia se puede dar. A veces, mira, a veces piensas, sí, claro. Y pues, desde luego, hay bandas que habrá gente que las tienes de la hostia y tal, y de repente hacen algo. Son los Parabellum que tú, porque igual te has quedado en... Ni esos son los pantalones que llevas hace 20 años, tampoco, pero ahora los llevas. Antes no te ponías pantalones cortos y ahora sí. ¿Sabes? Antes no había cubatas y ahora sí. Eso... Antes salía de fiesta y ahora no. ¿Sabes? Entonces, es así, tío. Está claro. Bueno, luego además, siempre he dicho que la banda tiene un feeling muy especial en las letras, en los sentimientos, no sé, pues sois una banda, pues eso, muy, muy emotiva a la hora de la lírica, ¿no? De escribir, muy emotiva, muy... Yo es que... Muy dramática incluso. Aunque suene mal educado... Los que no tengan feeling, ellos se lo pierden. Porque es que, quiero decir, hay que buscarlo, es una broma, porque lo tienes que buscar en el local. Pero si es que parte del divertimento y de comunicarte con el público y de que el público flipe con tus canciones, es que flipes tú solo. Por eso decía antes lo que pensamos los cuatro, que lo de que la canción te llegue dentro y te ponga los pelos de punta ya desde el local. Porque es que al final un concierto pues es una artimaña, ¿no? Es un rato medicinal en el que la gente va... Al final, si uno tiene reuma, cuando salga del concierto pues va a tener reuma, ¿no? Como yo. Y quiero decir, en el concierto hay unos focos, hay un calorcito, si está bien ecualizado pues ya, y tú expresas tu canción, le pones tu feeling, a la gente la contagias, pues es una pasada. Y quizás los que más disfrutamos los días que sale bien y suena bien somos nosotros. O sea, hablando egoístamente, la gente dice, ¿qué bien lo pasado? Y nosotros pensamos, nosotros también. Claro. ¿Sabes? Porque simplemente, incluso ya con los años, que aprendes cómo te gusta que suene tu instrumento, porque parece que no, pero te lleva años. Que igual dices, joder, ahora que tengo 55 años, por fin me suena bien el instrumento, ya era hora. Y estás tocando y estás disfrutando hasta de... Dices, voy a meter un sol. Un acorde de sol, que lo toca todo el mundo. Dice, joder, ¿cómo suena este sol? Y aparece el bajo por ahí, dice, joder, ¿cómo suena ese bajo? Y está flipando ahí, y este bombo, y más el feeling de la canción. O sea, los disfrutones somos nosotros. Claro, la historia es un poquitín también lo que decíamos antes, ¿no? El rollo, si la base ya es un poco de familia, ¿sabes? Pues es mucho más fácil. Todo fluye. Entre comillas, que cuando llegas al local de ensayo, hasta los mosqueos que podamos pillar, o hasta las ideas diferentes que tengamos, se lleven bien. Encima, siempre decimos una cosa, nosotros somos un grupo que parece que no somos amigos entre nosotros, porque uno dice una tontería y esperas que el otro te diga, oye, bájale, no, córtate ya, ¿no? No, y el otro te dice la tontería y te la suma, y el otro también lo mismo, y al final llega una tontería primigenia enorme, ¿sabes? Que decimos, bueno, chavales, entonces vamos a hacerlo porque los cuatro somos igual de gilipollas y se hace. Y entonces, y también luego otra cosa ya muy más en serio es el rollo de explicar la canción, ¿no? Cuando alguien trae alguna idea o algo, pues lo importante es que expliques lo que tú quieres hacer, que lo vean un poco, ¿no? Y a la hora de verlo, si los demás entienden la canción, ¿sabes? O entendemos la canción que nos traen, pues a la hora de aportar es mucho más sencillo. Más fácil, entre comillas, porque si trae Pedro una idea y me explica y nos está explicando la historia, cómo va, y yo me empatizo con esa historia, es más sencillo que a la hora de meterle algo, ¿sabes? Pues tenga más sentido que, claro. Que voy a meter unos timbales aquí de puta madre de salsa, ya, pero es igual, la canción no es así, y sí, está muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces eso es, yo creo que en todos los grupos tendría que haber un poco más de empatía entre los miembros. Una comunicación, y eso muy importante. Sí, claro. Luego tenemos una costumbre instintiva, ¿no? De cuando estamos ahí en una parte de esas de las canciones que van cogiendo como auge y feeling y no sé qué, hay una involucración mental ahí de ayuda del uno al otro, ¿no? De decir, este ahí le está dando bien, pues si yo le subo aquí y cuando suba no sé qué. Y hay como una intención de feeling ahí, de una comunicación entre nosotros, como si fuésemos yaseros, pero no lo somos, ¿eh? Sí, sí, es más, cuando ya ves que la canción dices, esta canción va bien y está cerrándose, es cuando yo personalmente lo digo, porque como estoy en la batería y les veo a ellos desde aquí, tengo más tiempo para mirar, pues cuando ves a cada uno de ellos que está ahí como en su mundo, flipando, uno mirando arriba, ahí tocando, el otro está viendo ahí que ni se miran entre ellos, ¿sabes? A su puta bola, y el otro a su puta bola, dices, esto es lo que hay que grabar. ¿Sabes? Es porque cada uno está en su mundo, pero están flipando con el todo, ¿sabes? Yes. Y es cuando dices, esto mola, ¿sabes? Y ahí es cuando decimos, ahí sí, cerramos la ahí canción, está el tema, ¿no? Y también, claro, también en este disco lo que sí me da la impresión es que hemos tocado más sencillo, entre comillas. Más para la canción. Sí, sí, que otras veces. O sea, no hemos puesto a tocar para nosotros, sino que hemos estado tocando para la canción. Eso es. Entonces, sí, pues, yo qué sé. O sea, cualquier bajista puede coger mis líneas de bajo y tocarlas. O sea, porque son. Claro. Yo tengo las redobles, entonces. Eso es. Pero si es lo que tocaba hacer. Y ahora para llevar estas canciones al directo. Pues solo tienes que subirte en el escenario y hacerlo. Y ya está. Bueno. Claro. Están súper. Suenan. Algunas bueno, tienen... De hecho, habéis tocado el sábado pasado. El sábado pasado. Una especie de. Eso es. Sin anunciar. Sí. Eso sí, sí. Sí, te avisé, ¿no? Sí, sí. Eso es. Sí, sí, sí. Pero sí, yo que no estaba en La Rioja. Sí, es verdad. Sí, sí. Nada, hicimos una. Bueno, había que hacer una. Queríamos hacer una cosilla con Adi Music, que es la escuela de música que tiene Aguado. Entonces, pues aprovechando que tiene ahí un escenario y trastos y tal, pues montamos ahí el tenderete, avisamos a muy poquita gente para, pues, no sé, pues a colegas y demás, y hicimos una especie de último ensayo, entre comillas, y eso, pues para recaudar algo pues para la escuela, que les han andado mareando ahí, que si pon gel, que si no sé qué, que si tal, que y bueno, pues salió bastante bien y el bolo en sí, en nuestro bolo fue, yo creo que bastante bien, sí. Salimos súper contentos. O sea que ya el repertorio para el directo está, si tuvierais que tocar pasado mañana, sí. Está todo listo y... Sí, y una cosa que me sorprendió es que los temas se integran de puta madre en el repertorio. O sea, podemos tocar todo el disco y... ¿Vais a tocar prácticamente todo? Sí, ¿sí? tocamos el disco entero. Sí. Es un tema que al final no nos dio tiempo, pero sí. Sí, sí, el otro día tocamos todos. Tenemos 8 temas. Y luego bueno, cosa es tener que descartar. Tantos, de unos cuantos LPs, pero claro, con bastante volumen de buenísimos temas. Ahí... Siempre va a haber temas, como decimos, ¿no? Que se van a descartar y la gente va a decir: es que no tocáis este, no tocáis el otro. Bueno, decir, pues empezaremos a intercalar. Pero, eso es. Oye, está bien por eso de no dejar igual el repertorio fijo, sino con lo que comentas, ¿no? De igual ir variando un poquito. Sí. Pues hoy está y mañana la otra. Tú puedes tener un esqueleto de repertorio X, ¿no? Y luego también depende, claro, tú en una sala, un festi, según los horarios que tengas, ¿no? Pero aparte luego siempre tienes temas para entrar, para meter, para sacar, ¿sabes? Y eso es lo bueno. Lo bueno de tener muchos temas y también lo malo, porque no puedes tocarlos todos, en realidad. Hay temas que son impepinables, que tienes que tocar siempre, sí o sí, ¿sabes? Pero hay otros temas que puedes ir sacándolos ahora, luego metiéndolos. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cuánto puede ser eso? ¿Qué duración puede tener un concierto a la de Parabellum? Pues depende del reuma. Depende de si es una sala donde vamos a presentar el disco o a tocar un bolo nuestro o es un festival con más grupos. Claro, claro, hay que reducir. Una salita, pues echamos la hora y media. ¿No? En las salas, cuando presentemos el disco, pues sí, echaremos una hora y media por lo menos. Sí. Eso es, luego ya en los festis la limitación que te pongan, una y cuarto, una hora. Pues, parece ser que en alguno de los festis nos ha dicho los del Drome que hora y media ha quedado estipulada, pues igual, porque como ha salido el disco han hablado con la organización y han dicho pues que toquen su hora y media. Supongo que tenéis ya algunas cositas atadas y ¿se puede anunciar algo. Sí, podemos anunciar los dos festis que están ya, creo, pillados, que están anunciados ya, que son en Cuenca y otros en Alicante, ¿no? En Sí, el primero se encuentra. Creo que es un festis que estaban ya como medio apalabrados desde antes del caos este. El Brebarrock, puede ser. El 20 de agosto. El 20 de agosto, el Brebarrock. Ese es. Sí, ese es en un municipio de Alicante. No, de Cuenca. De la Cuenca. El Breva es el. Sí. Y el de Albeira, Alicante. Eso es. Albera. Albera, Alicante. Ese ha pensado que el Brebarrock era ese. Sí. El Brebarrock es el de Cuenca. Sí, sí. Vale, vale. Pues uno el 20 de agosto y otro el 24 de septiembre, que son los festis. Y luego a partir de octubre tenemos. Las salas. Salas. O sea, tenemos una gira de octubre, noviembre, diciembre. Luego en enero también. Que todavía. Y por aquí habrá que esperar, porque se habló de un posible concierto en Fiestas de Portugalete que hubiese sido. Y me parece que no va a ser posible. No, porque es eso no, nos lo metieron doblada. Nada. O sea. Nos sí, lo metieron doblada porque. Tienen se ponen a anunciar sin hablar con nosotros. Hombre, pues. No sé. Ya. Sin hablar con. Bueno, que no hablas con nosotros, vale, pero habla con nuestra oficina. Ajá. No sé. Ya. O sea, dice, mira qué bien. Está anunciado, a mí me lo había dicho ya gente, ¿sabes? Digo yo, ¿qué va? No creemos, ¿no? Hombre, sí, que está anunciado. En otro contexto. Ni puta idea. En otro contexto está muy bien. Pero que si queremos presentar el disco, que si nos lo cuentan, pues igual te lo planteas. Pero claro, o sea, dices, joder. Que no sabíais nada y vosotros ya igual tenéis vuestros planes. Claro, pero dices, pues concierto en Porto, dices, pues igual está bien. Pero dices, igual está bien, entonces empiezas a plantearte, pues bueno, pues va a ser la presentación y no sé qué, pues igual, no sé qué, le llamo al Guojo para que venga a cantar o a tocar o a Manmen o a no sé qué o pido unos cohetes, yo qué sé, o sea, hacer una presentación. Es que aparte también ahora, ahora lo que es la gira y los conciertos tienes que estudiarlos bastante, ¿no? Entonces, hay conciertos que hemos trasladado a otras fechas para no coincidir en pocos kilómetros a la vez. ¿Sabes? Entonces, claro, tienes que estar también muy pendiente de decir, venga, pues vamos a sacrificar conciertos para otros meses, porque no sorprenderlos, sino cambiarlos de fecha. O sea, tienes que también planificarte un poquitín en la historia, decir, si toco ahora en Porto, ¿sabes? Y luego te llaman de Baracaldo, y luego te llaman de una sala en no sé dónde, y tocas luego en Bilbao, y dices, joder, hemos tocado en 25 kilómetros tres veces seguidas en un mes, no es bueno tampoco, ¿sabes? Entonces, lo bueno es que, joder, que dejes a la gente un poquitín también con ganas, ¿sabes? Y que no sea, que no tengas. Sí, claro. Entonces, eso también hay que planificarlo bien. A pesar de que hay muchísimas ganas de veros, lógicamente. Sí, pero. Que alguno repetiría 14 veces, pero bueno, que es las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Y bueno, tampoco depende de vosotros porque os llevará una. Claro, lleva el tema de. ¿No? Pero siempre, mira, lo bueno que tiene el drome también es que, aparte de un sello que es súper importante ahora a nivel nacional, es de los mejores. O sea, el nombre de yo qué sé, de RCA, de antes, de las MG, todas estas, de puta madre. Pero el drome es un sello que está al mismo nivel, igual. Y aparte, siempre nos consultan todo. O sea, lo bueno que tienen que es que el sello grupo está muy, muy unido. O sea, que si vamos a hacer unas reuniones online cada 2x3, bla, bla, bla, vamos a hacer esto, se nos ha ocurrido esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Si no queréis, no lo hacemos. Entonces, en ese sentido, siempre estamos, es lo que decía, la familia. Uh-huh. Y aunque sea un sello súper grande y tenga sus apartados, marketing, conciertos, publicidad, no sé qué, no sé cuál, siempre nos consultan todo. ¿Sabes? Entonces, la mayoría de las veces siempre tienen razón, todo adelante, porque es lo bueno y se dedican a ello, ¿no? Pero hay otras veces que igual, pues mira, pues igual este no, porque queremos hacerlo aquí, pues entonces no pasa nada. Bueno, que hay confianza plena y Bueno, de hecho, cualquier otro manager de con los que hemos trabajado antes, entre comillas, dices, o sea, un concierto en Fiestas de Porto que paga el ayuntamiento, que no sé qué, pues tira para adelante. Y esto le dijimos, oye, ¿esto qué? Dice, no os preocupéis, si no queréis hacerlo, no lo hacemos. Pues no, fuera. Ni una pega. Sí. Ya está. Claro. Y no porque sea en Porto, sino porque ya teníamos planificado un esquema de conciertos para que ese vuelo igual podría ser 2 meses más tarde. Claro, pues que no sé, supuestamente en noviembre, diciembre, no sé cuándo sea, cuando podamos, pues habrá una sala en Bilbao o alrededores pues que haremos la presentación como debe ser. Claro, porque al ser en casa también, pues igual algunas cosas que en algún concierto no las hacemos, igual en este sí. Que no son necesarias del todo, porque son pequeños arreglos que salen en el disco, pero que... Eso, es colaboraciones y tal. Pero eso, igual en casa sí, sí los hacemos. Igual coges a los niños y dices, eso, venga, pues vamos a hacerlos, venga, y el que vende a los niños, por ejemplo, ¿no? O el kites con el, con la secuencia. Con la secuencia, sí. Entonces, claro, entonces son cosas que ya que juegas en casa, vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Ojo con los coros estos que no se oyen. Eso es. Entonces, claro, pues, si te lo dicen, si tú ya lo tienes planeado para dentro de 3 meses, pues si te dicen, no, no, es que va a haber uno 2 meses antes, pues igual no nos nos conviene, porque queremos hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, pues nada, quedamos a la espera, porque sí, ganas hay muchas, eso ya os lo estará diciendo todo el mundo. Y, ¿y ahora sorpresas? Y eso, ya llegará el momento de disfrutar de estas canciones en directo. Yo sí que tengo mucha curiosidad de escucharlas también en directo. Una cosa que os quería preguntar así a modo de curiosidad, os estuve viendo en esta fiesta que hubo de Mala Muerte. Ah, de Mala Muerte, sí. Sí. Y estabais acompañados de un batería. No sé. No, batería no, de un argentino. De un baterista del copón, ¿no? Sí. ¿Que eso, sí. ¿Por qué fue así? Me pasaba tenía, por allí. Tenía la rodilla ahí un poco jodida, ¿sabes? Vale. Y al final dije, hostias, son 4 temas o 5 temas, pero no voy a poder tocar la bandurria como la toco siempre, entonces prefiero que la toque el hacho. ¿Sabes? Estuvo bien aquello, muy bien. Sí, sí, sí. Y muy, joder, muy buen ambiente, claro que sí. Porque además, joder, fíjate que ahora seguimos hablando de las míticas, de las históricas bandas de Baracaldo, ¿no? O sea, Parabellum, Puta Casca, Distorsión, joder, ¿no? Y siguen ahí. Mira, fíjate, hoy. Sí, sí. Hoy en Recalde están. Hoy están. Lo he comentado al principio del programa. Que Distorsión están en Recalde, que Puta Casca están en el Reper Rock. Sí, eso es. Vosotros haremos doblete, ¿sabes? Y seguro que en alguna coincidís también, seguro. Sí, seguro, fijo, fijo. Así que. Si no, ya la buscamos. Pues nada, si queréis, escuchamos una última. Vale. Y luego ya un pelín de despedida, tampoco sin alargarnos mucho, que también que iba. Pedro está ahí un poquito. Estoy apoyado aquí. Y que tenemos que ir también al Reper Rock, señores. Hombre, claro. Hay que estar. Venga, ¿cuál escuchamos? Ponemos la de Marionetas, que igual es la que puede recordar más a unos Parabellum, quizás más. Sí, venga, está muy bien. Más sí. Punk rockers o más, no sé cómo decirlo. Sí, es más, por ejemplo, la de Marionetas es sí, un poquitín como más punk rock. ¿Sabes? Sentido, pero en realidad las composiciones son diferentes, o sea, hasta lo bueno que tiene que ahora mismo para copiarte, o voy a hacer la versión de Parabellum, ya te tienes que comer un poco más la cabeza que antes, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, ya, cualquiera no va a hacer ahora una versión de este disco, ¿eh? Hasta Marioneta mismamente, ¿sabes? Que parece muy sencilla al oído, sí, ¿sabes? Es más directa y más ponte a hacer. Pero ¿sabes? Tiene su, ¿no? Su, vale, aquí tenemos al amigo Pedro que se empieza con las armonías y las triadas y sus cosas pues que ellos saben. Tiene unos acordes raros que parece que están tocados entre dos. No, son raros, pero están tocados entre uno. Entonces llega el otro y como ve que ya suena raro entre uno, pues ya coge el otro y le ayuda, ¿no? Llega Ñeque y dice, hostia, pues ahí puedo meter más cosas que la hostia. Pues digo, mete ahí. Vale, venga, pues vamos a escucharla. Marionetas. Y es otro de los temas del disco de Parabellum. Sigue rugiendo, sigue probando. sueños. Vale. Ahí estaban las marionetas. Bueno, otro tema. Además, bueno, también, pues con un mensaje, ¿no? Con un mensaje. Hay mensajes, hay mucho sentimiento. Por cierto, ahora me. ¿Qué pasó con el personaje este que hizo un comentario sobre el tema Arráncame el bozal? ¿Eh? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? No sabemos. ¿Qué sois? ¿Punkis o podemitas? Es que los hombres de verdad. No, vamos. Los hombres de verdad. Joder. No hay que darle más publicidad. Más. Oye, es su. A ver, la libertad de expresión siempre es. Pero te quedas como diciendo. Sí, es verdad. No me dejo, todavía me voy a seguir sorprendiendo con más cosas. Sí, es verdad que, mira, el videoclip de Arráncame el bozal. Sabíamos también que iba a pasar. Sí, sí, pero ha sido un continuo denuncia para que lo quiten. Y YouTube pues le ha quitado la promoción. No nos lo han retirado, pero le han quitado la promoción, entonces no te vienen recomendados ni nada y así. Y es un continuo pues de esta gente que piensa pues que a cierta gente hay que quererles en vez de partirles la cara. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues, bien, pero bueno, también es eso, es la ¿sabes lo que pasa? Que a ver. De cara a lo que es a. No imagen, sino. Tienes que respetar la libertad de expresión. Aunque luego les des de hostias por otro lado, ¿no? Pero la libertad de expresión es así. Entonces, bueno, es su opinión. La música le gustaba, ¿sabes? Y eso es. La letra no. Y era un seguidor de Parabellum de siempre. Sí, yo no quiero seguidores. Que... Eso es muy, muy. Bueno, una cosa, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Que no. Raro es que sean seguidores de verdad de siempre, porque había canciones también que tocaban esas temáticas. Ya, pero bueno, pero. A ver, yo no le doy más importancia de la que ha tenido. Es una anécdota y ya está. Como dicen los millennials, es un hater. Pero es que te quedas como. Sí, no quisimos contestarle en plan bestia ni nada, porque pues nos incineró a los cuatro cuando escuchábamos eso, pues nos. Sentía la sangre, ¿no? Pero tampoco tienes por qué darle más pábulo, más vueltas, más historia. Entonces, pusimos otra vez el vídeo y dijimos que nos hemos quedado sin fan, ¿sabes? Y ya sí, está. Sí, sí, sí. Y no hay más vuelta de hoja, o sea, no tengo que hablar más con él. Que igual el chaval es un tío majo, pero bueno. Ya, que era un bot. Pero bueno, o sea, tú cualquier. ¿Ves? Estos que se dedican siempre a tal. Yo siempre voto al PSOE, pero con esta ley ahora voy a votar. A ver, pues ya está. Pero bueno, también hay que tener en cuenta cómo está el planeta. Yo siempre he sido fan de Parabellum, pero no sé qué tal. Eso es lo que dices, que está el planeta que está perdiendo, como ha pasado en mogollón de estados de Estados Unidos, 50 años de historia de la movida, de repente todo para abajo. Y las mujeres que tendrían que opinar un poco más sobre sí mismas de lo que les dejan, y les han pegado un palo brutal. Pero mira. Y retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos. Así que este era uno de muchos. Claro. Y debería haber más educación social, no sé cómo llamarlo, pero. Porque cada uno puede tener sus ideas, pero. Pero, mira, es, pero no tienes que imponerlas, ¿no? Esto es una puta evolución. La que están montando ahora con la película esta del Buzz Lightyear, sí, pues, no sé qué. Digo, chicas, sí, pero vamos, es todo un absurdo. Pero todo un pelotón, o sea, pero que al final te lo comes con patatas y dices, pero ¿qué me estáis contando? Iros a la mierda. Mira, es la idea. Una vez un tío escribió, cuando hicimos el DVD en directo, no sé si fue la de la locura, la de la vela, decía, joder, pero ¿qué mierda habéis hecho que os habéis cargado la canción? Y decíamos, pero si la hemos tocado como está en el disco, o sea, no me he hecho nada raro. ¿Sabes? Y el tío decía, vaya mierda que os habéis cargado la canción. Y digo, joder, pues es que no me he hecho nada. O sea, hemos tocado lo mismo, ¿sabes? Durante 100 conciertos, 100 veces igual. Pues en uno al tío le parecía, yo qué sé, pues no sé, que se habría comido o algo, ¿sabes? Es que yo lo que pensé, digo, este... Claro, y decía el tío, pues como que habíamos jodido la canción. Digo, pero sí, es que la canción era así. Es que no hemos hecho una versión disco, ¿no? Pero vamos, más daño que nosotros hace cualquier película de Steven Seagal o así, ¿sabes? Que están todo el rato a mamporros y con tanques, claro. Y con... Es igual. Pues sí, la verdad. Digo, bueno, de cara a los ojos de una criatura joven. Que ha quedado un poquito, o sea, como anécdota, pero yo la verdad es que me quedé. Yo no quiero dar más pábulo. El vídeo, yo Julia, que tiene 10 años, lo vio y me dijo: Aita, está muy bien. Igual un poco. Menos sangre, ¿no? Igual, no, sí, sí. Igual un poco mucha sangre, pero bueno. A mí Candela me decía: Aita, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me dice: Es que claro, le encanta la sangre cuando son niños, ¿no? Me decía: Aita, muy bien. Me decía: ¿A qué sabía? Era ketchup, era ketchup. Claro. No, sirope de fresa. Era sirope, más rico. Pegajoso, pegajoso, pegajoso, pegajoso. Sí, vale. No me ha relamido yo ni nada. Sí, sí, sí. Bueno, además estamos en la era esta de la, pues eso, es que ahora tener unos videoclips o unos vídeos no acompañando es una forma de promoción muy. Claro. Sí, y ahí estaba Alex, que hay que tenerlo. Alex Sanz, que en los vídeos se ve, sí, un despliegue que más que nada es la sabiduría que tiene él, ¿eh? Es brutal. O sea, no hemos hecho. Hay más de lo, o sea, con poco logra mucho, pero con poco, ¿eh? Es un maquinón. Un maquinón, vamos. Terrible. ¿Sabes lo que pasa? Mira, nosotros somos el grupo atípico, ¿no? Bueno, tengo que decir antes. No teníamos vídeos, o sea, todo el mundo tenía vídeos de, y solo teníamos uno de hace muy bien de años, Televenenado, y no tenemos tatuajes. O sea, es la hostia. Sí, sí, sí, es que somos muy. Igual que somos, yo, igual que no, yo. Es que somos muy punkis, tío. Somos pureliers. Somos pureliers, pero somos muy punkis, tío. Ya no es pre-qué. Cuando todo el mundo tiene tatuajes, nosotros decimos, pues ni uno. ¿Sabes? Y cuando todo el mundo dice, voy a hacerme piercing, nosotros nos lo quitamos. ¿Sabes? ¿Más punkis que eso hay? No. ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues oye, aquí estamos celebrando la edición del disco con parte de Parabellum, nos falta Iñaki y nada, yo creo que vamos a ir despidiendo ya un poquito, más que nada porque llevo 2 horas y 9 minutos de programa. Vamos a asesinar. Me acuerdo de la última vez que estuvimos también, que estuvimos cantidad de tiempo y encima hablamos todo el rato de hablar de cosas, de casi nada de la música, tío. Hay que asesinar esta temporada, ¿no? Ya por fin, que bueno, supongo que en septiembre volveremos. Con ilusiones y con más ganas, ¿no? Como siempre. Claro. Sobre todo cuando ves que la música sigue fluyendo, que siguen saliendo bandas también nuevas, y que los veteranos siguen haciendo grandes discos como vosotros. Eso te quería decir algo. Están grabando los Headholes ahora. Que lo tienen ya maqueado. Tiene que ser un puntazo de la leche. Dicen que va a estar muy bien. Sí, va a estar muy bien ese disco. Sí, sí. Mira, pues, y los Sonic Thrash, hablo con ellos también, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Lo que somos gente muy. Que nos gusta de todo, o sea, aparte de colegas y que nos pueden porque son más jóvenes, pues no dan de hostias, entonces hay que hablar bien de ellos, pero algo que siempre decimos eso, que hay que apoyar también a las bandas jóvenes, o sea, las bandas de siempre, pues está muy bien, todo lo que quieras, los festivales, pero también tiene que haber apoyo para la gente, los chavales que están saliendo ahora y que hacen música cojonuda. Si no les apoyas, igual dentro de 15 años te hubieras perdido, pues unos para ver, unos la apoya, unos no sé quién. Entonces, hay que apoyar, tío. Sí, ¿sabes? Sobre todo, pues eso, cara, no son muchos, los hay. Y si a esos poquitos no se les cuida, claro, tío. Apaga y vámonos. No son muchos, pero son cojonudos. ¿Eh? Sí, eso es. Es una pasada. Sí, sí, sí. Y muchas veces depende del apoyo para que ellos mismos puedan sentirse apreciados y seguir y continuar, ¿sabes? Claro, motivación. Eso, ¿no? Es, tío. Eso es. Pues es que los mismos ayuntamientos deberían tener un ciclo de conciertos. Bueno. Porque, joder. Hablando de los mismos ayuntamientos, o sea, yo estoy asustado con la muestra de pop rock local de Bilbao. Perdón, o sea, tengo hoy que no, decirlo. Hoy no vas a cerrar. O sea, es una pasada. O sea, pero ¿qué es esto? O sea, ¿no se supone que es para apoyar a la gente nueva? Pues efectivamente ahí, por ejemplo, debían estar unos Headholes. Por ejemplo, digo, pero a ver, o sea, que de puta madre, que los que están, o sea, son todos colegas y guay, o sea, pero hombre, no sé, o sea, un poco de por favor, o sea, que eso tenía que ser para la gente joven, ¿no? Ayuntamientos, que no tenemos nada que perder, tío. Sin más. Vaya, de puta. Sí, bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Pues sí, va a haber unos conciertos muy guapos, unas bandas que nos gustan mucho, pero bandas que ya tienen sus discos, o sea, ver una banda con 3 discos tocando en el de la muestra de pop rock local, digo, pues no sé, pues a ver qué hacen los chavales que tienen 2 maquetas, ¿dónde van a tocar entonces? A ver, jugar en bolsa, tío, o al menos un Nobel y uno un poquito más, ¿no? Por ejemplo, no sé. No, pero luego te dicen, no, es que nosotros apostamos por las nuevas bandas. No apostáis a lo seguro, tío, y eso no es claro. ¿Sabes? Tú tienes que apostar, es saber si vas a perder, no saber si vas a perder o a ganar, ¿sabes? Pero tienes que apostar. Que ya toma por culo, luego ya depende de los chavales, ¿sabes? Que se ocurren más o menos, o gusten más o menos, pero tú tienes que apostar como gente, o algo neutral, un ayuntamiento en este caso, ¿no? Sí, supongo. ¡Hijos de puta! Supongo que hay gente ahí que, bueno, que tiene una responsabilidad o una labor que realmente no la siente. Sí, bueno, las medallitas que se ganan ellos. ¿Sabes? Y al final es llenar el Bilbo Rock y que funcione la barra, pero no sé, o sea, supuestamente, es que, supuestamente no era para eso. ¿La barra? ¿Qué barra? Ah, bueno, ahora. No, pero aparte que. ¿Es barra? Aparte que. Con la máquina, no sé si hay. ¿Qué se puede fumar, Tonino? Que es la Capi, que podían poner lo de Bilbo Rock, Unamuno, inventarse otras dos plazas, más escenarios y dar oportunidad a un montón más de grupos. Incluso si no se quiere gastar mucho dinero el ayuntamiento en pagar a la peña, hay mucha gente que no ve que va a tocar casi. Hombre, que les paguen está bien, ¿eh? Eso es, eso te voy a decir. Por supuesto, gracias, pero no. Pero quiero decir que mucha gente simplemente poder dar a conocer su música y aparte de Bilbo Rock, pues un Amuno, la plaza del no sé qué, un pequeño escenario en el Arenal, bueno, o sea, las Chondas, lo que y sea. Y si ¿no? no, siempre queda, porque eso también es una escena que está al margen, ¿no?, de lo oficial y tal, el Hazlo Tú Mismo. Estas bandas, claro, que se montan un festival callejero, que al final es lo que con es. Con un generador, eso es. Y si tenemos que tocar aquí 7-8 bandas eso y estamos hasta las 5 de la mañana. Siempre y cuando no les corten, vamos, y venga el ayuntamiento y diga, no puedes hacerlo, te lo prohíbo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tengo el control yo, hijos de puta. Ahí está. Ahora que hay amplificadores Kemper y esas cosas pequeñas, si vienen los munipas y te echan, pues no te dejas la espalda en irte a otra esquina. Es verdad, sales corriendo con ellos. Está claro, bueno. Claro. Esos amplificadores pequeñitos, pues claro que sí. Pues nada, chicos. Bueno. Muchísimas gracias, bueno, por haber pasado esta tarde casi aquí con el día de playa que ha hecho. Sí. A ti, por las tres cervezas también. Pero bueno, sí. que eso, que te lo curras. Que siempre es un placer, ¿no?, tener aquí a las bandas presentando sus trabajos y, bueno, tratándose de un grupo como vosotros, que ya para gente como yo forma parte también de mi pequeña historia, ¿no? ¿No? En cuanto a. Nunca tienes que olvidar de dónde vienes, tío. A ver. Sí, pues eso. Y yo creo que además con este disco, aparte de la peña que os ha venido siguiendo desde hace años, yo creo que vais a poder captar, esto es una secta. Sí, sí. A nuevos. No se me da que va a haber nuevos seguidores que se puedan unir a. Hombre, más de uno se ha sorprendido. A Parabellum, ¿no? Sí. Nos escribe gente siempre joven también. Nos escriben las mujeres de otros chavales que están hasta los cojones de que su marido esté cantando todo el rato los lalalas, lo que decías tú antes, ¿no? Y luego hay padres muy estrictos que obligan a sus hijos a ir a los conciertos que no pueden ir ellos, ¿sabes? Entonces dices, tu hijo, vete a este concierto y luego me lo cuentas, ¿sabes? Y eso también mola. Y luego también con. Ya supongo que vistas a un futuro, vete a saber cuándo, supongo que volveréis a cruzar a Latinoamérica. Hombre, yo estoy encantado, tío. O sea, yo estoy enamorado de Colombia, tío. Colega, es una pasada. Y luego había más opciones también, pero bueno, vamos a hacer primero las cosas aquí bien. Sí, poco a poco, y sí, disfrutando ahora de este momento que nos ha dejado este estupendo disco y que lo tenemos que seguir disfrutando y descubriendo todavía. Pues nada, es que ricasco, Pedro, Josu, Lino, un saludo para Iñaki. Sí. Y bueno, y como has comentado, para toda la peña que está involucrada un poco en que Parabellum esté en marcha, ¿no? Que sí, esté, sí. Así que nada, ¿Con cuál nos despedimos entonces? Venga, con la de Soy la ficha roja, Soy la ficha azul. ¿Es rojo sobre negro, dices? Rojo sobre negro. No, yo decía el. Yo qué sé. A mí me gusta. Es otra. ¿Cuál es el grito? ¿Cuál? El grito del hambre, que no hemos hablado del título del disco, pero bueno, supongo que esta canción habla también por sí sola de un poquito del mensaje que quiere dar y no creo que tampoco haya que comentar mucho más. También es una de las que me gustó así a primera impresión, ¿no? Digamos. Que igual me entró más rápido, no sé. Pero no. Entra bien. Así que lo dicho, es que ricasco. Suri. Y eso, enseguida por aquí os queremos ver en directo. Siempre. Sí, venga, adelante, Parabellum. Agur, hasta. Bueno, yo me despido hasta la próxima temporada. Aunque igual suelto. Eso. Yo igual suelto alguna cosita por aquí. Si hay algo interesante que contar, así que. Bueno, lo dejo. Tenemos las reportadas. Adelante. Ardiendo. ¡Gritan! Ignorados como hijos de un dios menor. ¡Gritan! sueños enterrados en la arena. Volveré a cruzar